He ahí a tu hijo. He ahí a tu hijo. He ahí a tu hijo. Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre, María, madre mía, María, madre nuestra, ven a vivir conmigo, ven a mi casa. Y enséñanos a amar a tu hijo como lo has amado tú. Y enséñanos a amar a tu hijo como lo has amado tú. Tengo sed, tengo sed. Todo se ha cumplido, todo se ha cumplido, todo se ha cumplido, María, madre mía, María, madre nuestra, ven a vivir conmigo. Casa y enséñanos a amar a tu hijo como lo has amado tú. Y enséñanos a amar a tu hijo como lo has amado tú. Llegaron pues los soldados, viendo que estaba muerto, no le quebraron las piernas, mas uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza. Y al instante salió sangre y agua, sangre y agua. María, madre mía, María, madre nuestra, tú eres madre de la iglesia que nace del costado de Cristo como esposa nueva Eva. Que nace del costado de Cristo como esposa nueva Eva.